Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Y bienvenidos a Degeneración, amigos, por Resistencia Radio. Hoy traemos un tema muy muy bueno aquí en Degeneración. Vamos a hablar de Jacobo Greenberg y lo poco que he investigado. Se puede decir poco, porque sí he investigado bastante, pero algunas cosas son verdad, algunas mentira. Este científico que bueno, se habla mucho de él en la onda de los chamanes. Cuando alguien está buscando como chamanes y eso, obviamente le aparece un poco de Jacobo Greenberg. Y quiero hablar de él porque la verdad me ha intrigado demasiado lo que él ha estado investigando. Sobre todo me intriga mucho que él conoció a una persona que ya adelante del programa hablaremos, que se llama Pachita. Y también hay otro, ¿no? Que paseadamente a lo mejor se va a oír raro, ¿no? Pero también otro chamán que investigó él, que se llama Panchito, que es un chamán maya, que, bueno, no me voy a adentrar mucho ahorita en él, Voy a tratar de hacerlo, es extenso un poco el tema, pero voy a tratar de hacerlo un poco más, más entendible también, y un poquito darles un resumen de lo que de toda esta onda que pues que he estado investigando, ¿no? No lo he investigado a fondo, quiero hacer una investigación más adelante sobre Jacobo Grinberg, pero bueno, vámonos con una rola de mientras para entrar en el siguiente bloque al tema directo. Esto es una rola, un descubrimiento que hice. Saben que me encanta, soy melómano, me gusta mucho la música y creo que esta rola les puede gustar mucho, sobre todo si les gustaba Control Machete. Pues bueno, esta rola la hizo Toy Selecta con Pharrell Williams y Zack de la Rocha. Se llama Just. Espero les guste. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. Mastered economics, cause you took yourself from squalor. Slave. Mastered academics, cause your grace said you were scholar. Slave. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow. Shit. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Get it? Get it? Get it? Get it? Get it? Get it? Get it? Get it? Get it? Time, I'm on mine. I be minded mine. I'm just trying to shine. Make a dollar, government, they want a dozen dimes. The petty kind might kill you cause they see you shine. I done had to have a talk with myself plenty times. Am I a hypocrite cause I know I did plenty crime. I get broke too many times, I might slang some time. You believe corporations running marijuana. And your country in ran by a casino owner. Pedophile sponsor all these fucking racist bastards. Reach for the worst, tear on the flesh of the earth, stay set from a definite. gentlemen. Y bueno, después de esa rola que acabamos de oír, que creo que para mí Toy Selecta es uno de los productores y DJs muy buenos en que he escuchado. La verdad, tiene mucha idea de la música, tiene, híjole, no sé, me encanta Toy Selecta. De hecho, les voy a poner música esta vez de Toy Selecta. Y pues vámonos a lo que nos atañe el tema del día de hoy, ¿no? Que es Jacobo Grimber. Bueno, les explico. Jacobo Grimber fue un famoso neuropsicólogo y fisiólogo mexicano, el cual estudiaba la verdad científica del espiritismo y la conciencia humana. Él había logrado hacer un increíble descubrimiento, ¿no? Este consistía en que los cerebros humanos se podían conectar por medio de la telepatía, logrando hacer que dos personas compartieran reacciones en habitaciones diferentes. Sus experimentos y resultados fueron aprobados por grandes científicos del mundo y estaban listos para ser demostrados a nivel mundial. Eso es lo que dicen cosas que he investigado. Hay documentos que sí avalan. Si quieren saber más, mándenme un mensaje, pero sí hay documentos que avalan estos estudios. Y el experimento, para retomar el tema, consistía en conectar a una persona en México y otra en la India. Y de hecho se planificó el lanzamiento de un satélite para compartir los datos en tiempo real. Y todos los permisos habían sido aprobados por los gobiernos. Pero en 1994, Jacobo Grimber desapareció sin dejar el rastro, ¿no? Y jamás se volvió a ver. Es extraño. Pero bueno. ¿Cómo podré hablar un poquito más de este tema para resumirlo, ¿no? Jacobo desde pequeño había demostrado ser muy inteligente y diferente, e hizo muchas cosas de locas, ¿no? Él, de hecho, te cuentan, no sé si sea verdad, dijo, esto lo contó su mamá, que voló el patio trasero con una bomba casera, ¿no? Cuando tan solo era un niño, ¿no? Le gustaba construir radios con bulbos y siempre con una mente viva. Así lo dice su mamá. Pero fíjense que un acontecimiento lo marcó. Su madre fue diagnosticada con cáncer, ¿no? Y, híjole. Como al ser hermano mayor, tuvo que cuidar a su madre y tuvo que ver cómo pues, su mamá agonizaba, moría, ¿no? Por los tratamientos de esa época, ¿no? Hasta que la vio fallecer. Híjole. Eso yo creo que no se lo desea a nadie, ¿no? Pero bueno. Esto hace que a Jacobo, en años más adelante, le interesen mucho los sucesos paranormales, hacia dónde va, vidas pasadas, cuando morimos, hacia dónde nos vamos, ¿no? Jacobo Grimber tuvo un gran detonante. Él visitó Israel, ya siendo un científico, ¿no? se topa con un espiritista, quien realizó varias adivinaciones que le hicieron volar la cabeza, ¿no? Y él quiso estudiar esto. Y empezó a ver que cuál era la ciencia a través del espiritismo, ¿no? Si se podía vincular esto, ¿no? Obviamente con estas preguntas, junto a sus conocimientos de fisiología, empezó a explorar el mundo de los chamanes mexicanos, tratando de entender qué es lo que sucedía, y no con un modo de saber, bueno, en realidad, perdón, con un modo de saber si era verdad o charlatanería, para comprobar si era posible. Por eso él se empieza a ganar muchos enemigos en la comunidad científica. Él tenía un lema: la ciencia no se define por su tema, sino se define por su letra. Él dice: tú puedes investigar lo que tú quieras, bien o mal. Si lo investigas bien, estás haciendo ciencia. Si lo investigas mal, estás haciendo charlatanería. Eso dijo Jacobo Grinberg. De hecho, pueden buscar el audio por ahí, está en YouTube. Pero esta forma de ver la investigación le dio mucha controversia para meterse en estos temas. Pero la realidad, lo que Jacobo Grinberg investigaba, era la conexión de entre las mentes de un colectivo y cómo la conciencia de las personas están conectadas entre ellos y comparten ideas, y cómo la mente de un colectivo puede afectar las decisiones de un individuo para bien o para mal, ¿no? En el trabajo de campo investigaba cómo los chamanes y médiums se conectaban con otros seres. Y en el laboratorio investigaba los datos y las causas de esto, ¿no? Por parte del disgusto de los colegas, es que Jacobo Grinberg era bien financiada por la UNAM. Óiganlo bien, él estuvo financiado por la UNAM. Y con lo que adelante les voy a decir, se van a ir para atrás. Obviamente, para los que no sean de este país, es la Universidad de México. No sé si sea la más grande de Latinoamérica, pero en México es muy reconocida esta universidad. Y incluso tenía respaldo de una de las mujeres más poderosas de esa época. Y se van a ir para atrás con este dato: Pita López Portillo. Era la hermana del presidente de funciones de ese año. No voy a nombrar a este tipo, pero bueno, era la hermana. Él le presentó a una de las curanderas más emblemáticas de este país, llamada Panchita. Voy a dar un poco de contexto de Panchita. Obviamente, después de irnos con otra rola y seguir con este tema que me encanta, me fascina, vámonos con otra. ¿Qué les parece de Toy Selecta? La estoy buscando, que se me perdieron. Esta se llama Sonidero Company con featuring DJ Blas. Esto es Resistencia Radio. No le cantes. Mira por la ventana, doña Juana a mí me... eso, que doña Fela se quedó vacilando en su casa. Era, y cuando volvió el Don Juan, se quedó con la gasa. Se quedó con la gasa. Se quedó con la gasa. Se quedó con la gasa. Se quedó con la gasa. Se quedó con la gasa. Se quedó con la gasa. Se quedó con la gasa. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this. Y regresamos en Resistencia Radio con ese temazo de Toy Selecta. Ojalá un día se me haga conocerlo. Creo que es un tipo súper creativo. Y bueno, ya dejándosela de cromar, vamos a seguir hablando de Jacobo Grinberg. Me quedé en la onda de que conoce a esta chamana, ¿no? Pachita, ¿no? La cual realizaba operaciones milagrosas. E incluso la realizaba en los pinos. Hay una investigación que la realizaba en los pinos, ¿eh? Ella decía que solamente era una médium. Y a ella se le pegaba a un antiguo emperador azteca, ¿no? Doy un poco de contexto de Pachita. Cuando Jacobo Grinberg va a visitar a esta curandera, porque la lleva, a él lo llevan, le dicen, oye, Jacobo, hay una curandera muy, muy, fuera de lo normal, me gustaría que la conocieras, y él, pues, accede, pero es muy gracioso, ¿no?, porque accede, pero nunca dice cuándo va a ir o no nada. No creía en estas cosas, ¿no? Está investigando otras cosas. Entonces un día se le ocurre y pues va a visitar. Y a la llegada de Pachita, lo impresionante es de que le dijo: pasa, Jacobo, te esperaba. Jacobo, impresionado, dijo: bueno, ¿cómo sabe que vengo yo? O sea, no, a cualquiera le impresiona, ¿no? Aparte saber su nombre, ¿no? De esto le nace la curiosidad a Jacobo y lo impresiona. Y también, le repito, también estudia a otro chamán, que luego hablaré ya más en otro programa de Pachita. El otro chamán, que es Panchito, es un maya, ¿no? Y en contexto también quiero abonar un poco a lo que estoy metiendo en contexto, que todo se deriva porque Jacobo sí sigue mucho a un tipo que se llama David Bond. Que David Bond, voy a hablar en otro tema de él, pero así metiendo el contexto, fue un físico estadounidense que hizo importantes contribuciones al campo de la física teórica, la epistemología y la neuropsicología, ¿no? la verdad ha sido ampliamente considerado como uno de los mejores físicos cuánticos, que luego vamos a hablar de esos mundos cuánticos, que también es un tema que explota la cabeza. Pero bueno, él es el de los mejores físicos cuánticos de todos los tiempos, ¿no? También una persona muy, muy loca, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando de Pachita, ¿no? Ok, Pachita le decía a Jacobo Greenberg que le tomaba posesión un espíritu que era de un emperador. Muchos dicen que era Cuauhtémoc y todo eso. Realmente he estado estudiando un poquito y lo que realmente leí decía que era un emperador, pero jamás, bueno, no he oído un relato sobre él que decía que era Cuauhtémoc, ¿no? Que era un emperador. Pachita hizo como las cirugías, una cirugía que hacía Pachita metiendo sus manos, ¿no?, en la persona y con un cuchillo abriéndola, extrayendo el órgano, curándolo y volviéndolo a meter, y solamente pasaba con sus manos y volvía a tocarla y sanaba, o sea, cerraba la herida, ¿no? Jacobo queda impresionado con este fenómeno y estudia mucho, mucho este fenómeno, ¿no? Hasta que un día Pachita le dice al neurofisiólogo que no eran muy bien vistos en el gobierno y que si seguían en contacto, uno de los dos perdería la vida. Después de esto, jamás se volvieron a ver. Es raro, ¿no? Creo que ella ya sabía, ¿no? Pero bueno, sigamos. Aún así, Jacobo siguió en sus estudios con el afán de seguir esto, ¿no? Inclusive entrenó niños para que pudieran usar la visión remota. Y viendo, cerrando sus ojos o tapando sus ojos, estos niños podían leer un texto. Incluso ver lo que estaba escrito en la parte de atrás sin darle la vuelta. También comenzaron a tener visiones de diferentes dimensiones, es lo que comentan. Pero poco a poco los niños abandonaron los experimentos porque dicen que veían cosas que las aterraban, ¿no? Yo digo que a lo mejor posiblemente en mi idea eran fantasmas o algunos seres malvados de otras dimensiones, ¿no? Y con mucho miedo dejan a Jacobo atrás, por miedo, obviamente, ¿no? Uno de los grandes problemas del científico, la neta les voy a decir, pues es humano, ¿no? Eran las mujeres. Se oye muy cagado, ¿no? Se divorció de una, se divorció de otra, hasta que conoce a una mujer joven que se llama Teresa Mendoza López. Esta mujer en el año de 1993, me parece, lo conoció exactamente en una de sus conferencias. Pero bueno, Jacobo Bringer en 1993 saca los resultados y da una conferencia de un experimento que puso que era en poner a meditar a dos personas, a meditar de forma, o sea, al mismo tiempo, pero en habitaciones diferentes. Y fueron conectados a un polígrafo para manipular toda su actividad cerebral. A uno le colocaron una lámpara sobre la cabeza, mostrando gran actividad. Lo increíble fue que la otra persona que se encontraba en la habitación oscura empezó a registrar la misma actividad, pero menos intensidad, pero era el mismo patrón del registro. Y con esto se había demostrado que esas dos personas estaban conectados. Él le entrega estos datos a un físico, Nikos Wabi, se llamaba. La teoría detrás de esto es igual a la red cuántica igual, que dice que si dos fotones son separados y se distancian a kilómetros de distancia, estos seguirán conectados entre sí. Por lo tanto, lo que suceda a uno le va a suceder al otro. Esto es una teoría. Bueno, no es un... Pues sí, no es una teoría. Bueno, aunque estén a kilómetros, eso se puede... se puede decir que es como una red de internet. No, esta... Bueno, me estoy haciendo un poco bolas. Espero que no les haya hecho bolas, ¿no? Pero quiero resumirles un poco este tema. Pero bueno, sigamos hablando. Y para Jacobo Greenberg, él con este estudio comprobó que sí existe una conexión. Cuando iban a intentarlo a distancias globales, es cuando ocurrió lo siguiente. Él tenía un viaje programado a Nepal, pero nunca regresó. Aquí es cuando este misterio de Jacobo Greenberg comienza, ¿no? Los familiares notifican la desesperación y Margarita López Portillo le paga a una persona para que investigue. Este era el comandante Padilla. Utilizando todos sus recursos e interviniendo ilegalmente al teléfono de la familia de Jacobo Greenberg, donde habitaba la esposa Teresa Mendoza, él descubre que Jacobo nunca sale del país, pero la esposa se le ve acompañada de una mujer rubia, con la cual sacan varias cosas del lugar y desaparecen por un tiempo. Ojo. Teresa se comunica con un vigilante de la universidad que obviamente tenía un alto rango militar, que es raro. Y unos días después desaparece Teresa. Es extraño, ¿no? Pero ahí va la investigación más fuerte. Se comunican con la mamá de Teresa y dijo que tenía muchos años que no se comunicaba con ella. Pero el comandante pues obviamente sabe, ¿no?, que esto es mentira, y con el teléfono intervenido supo que tuvieron una llamada y que ella se dirigía a Baja California. Mandaron a agentes a buscar a casa de los familiares, pero nunca la encontraron. Entonces el comandante Padilla solicitó una orden para registrar la casa y se estaba como si no prepararan nada. Pero sobre todo se habían llevado todo el trabajo de Jacobo Greenberg, todo. O sea, no había absolutamente ningún documento. Obviamente para este momento los familiares y amigos de Jacobo estaban segurísimos que Teresa estaba relacionada con la desaparición. Ellos decían que era por motivos pasionales. Pero el comandante, cagadamente, no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Entonces buscan testimonios y el comandante Padilla encuentra un testigo, ¿no?, el cual informó ver el día de la desaparición a Jacobo y a su esposa y a una mujer rubia y agentes de la CIA de Estados Unidos en un avión privado. Imagínense. El testigo reconoce a los agentes que solían cargar el combustible donde él trabajaba. Entonces el comandante empieza a indagar y empieza a buscar información sobre el vuelo que estaba haciendo Jacobo Greenberg. No el vuelo a Nepal, sino el vuelo que hizo a Estados Unidos, porque él dice que hizo un vuelo a Estados Unidos. Y el medio oficial le manda documentos de que no había realizado ningún viaje. Por lo que este tipo habla con Margarita y le dice que necesita favores de este medio para saber si es verdad lo que le están diciendo o lo están mintiendo. No, que sabemos que, bueno, con dinero pues, se puede callar todo. Y él descubrió algo que ni siquiera la propia familia del científico sabía. Así se los pongo de grueso, ¿eh? Jacobo Greenberg viajaba con regularidad con su esposa a la ciudad de Boulder, Colorado. Él estaba afiliado a la Universidad de Colorado y daba conferencias en esa universidad y estaba afiliado junto con otros científicos. O sea, imagínense. También durante esa época fue publicado un artículo en los Estados Unidos donde hablaban de una operación de la CIA que, según, engatusaban a científicos, le financiaban obviamente los trabajos o los descubrimientos que ellos tenían y los juntaban con otros estudiosos y luego cobraban ese favor, obviamente, pero por a los científicos darles pues la posibilidad o el acceso a varias bueno, sabemos que puedes hacer con acceso ilimitado a cosas, ¿no? Pero bueno, aquí fue donde el caso toma un gran giro y los familiares de Jacobo Greenberg no le creen al comandante, diciendo que eran fantasías de películas, que estaba loco. Pero el gobierno mexicano, cuando entra Zedillo, para la investigación. Pero obligan cagadamente al científico a jubilarse. O que si no lo iban a acusar por un robo de auto. O sea, y obviamente ponen a otra persona a cargo del caso y desestima toda la información. Y todavía la mancha de ridícula y dice que es una tontería. Que donde se había visto a Jacobo, a Teresa y a la misteriosa mujer no existía. O sea, imagínense qué grado, ¿no? Bueno, el comandante Padilla tuvo que jubilarse y desaparecer, cortando todo medio de comunicación con el caso o la investigación. Ya de viejo, el comandante accedió a hablar. Y empezó a hablar, pues, de todo lo que sucedió. Todo, todo. Teresa Mendoza López no existía. Era falso. Sus documentos de la universidad pertenecían a otra persona. Nadie sabe dónde salió ni cómo se conoció con Jacobo Greenberg. Solo que en un par de días del encuentro se conocieron. Y después de la vieron, pues obviamente, sacar con la mujer rubia documentos. Y de ahí desapareció. No se supo nada de ella. Es vaciado. Pero el mismo artículo donde se publicó el trabajo sucio de la CIA describían un trabajo que se utilizaban esos métodos que era una trampa para los científicos, que hacían que colocaran amantes o personas cercanas a los científicos para poder presionarlos y vigilarlos, ¿no? El comandante Padilla está seguro que es esto lo que le pasó a Jacobo Grinberg. Y él dice en su testimonio que lo último que Jacobo hizo es irse con el FBI, lo reclutaron como para el FBI, y obviamente cuando tuvo resultados lo eliminaron. No lo sé, es una teoría de este agente militar, pero bueno, los familiares de este científico mexicano no creen en este relato, se creen en estas historias de la conspiración. Pero, ¿qué creen? Sus colegas piensan diferente. O sea, los que realmente estuvieron ahí piensan diferente, ¿no? Hablamos de Salvador Freixedo, hablamos inclusive se me fue el nombre. Otros científicos, colegas de él, ¿no? Lo cagado es que en años recientes, hace poquito que tenemos, fueron desclasificados 900 archivos de la CIA, ¿no? En los que obviamente se incluyen avistamientos ovnis. Y también un proyecto que les invito a que lo vean. Está en la página de la CIA, métanse, está ahí. Se llama Project Stargate. Donde investigaban sobre telequinesis y habilidades psíquicas. Imagínense. Jacobo Grinberg, y ahí dice, formaba parte de ese proyecto. ¿Cómo ven? Loco, ¿no? ¿Ustedes qué piensan al respecto de esto? Está un poco extraño. Y perdón que hable un poco raro, un poco pausado, ¿no? Pero quiero dar un poco a entender esta experiencia que tuve, porque me vibra mucho esta onda de Jacobo Grinberg, y por eso estoy tratando de investigar más, ¿no? No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, no. Me gustaría que también me manden algún tipo de mensaje con links e investigaciones para poder, pues, hablar más de este tema, ¿no? Porque, pues, es extraño, ¿no? Que un hombre, y más me llamó mucho la atención el tema de Pachitán, ¿no? Que él vio cómo pasaba esto de la realidad, que bueno, en el otro segmento les voy a contar un poco de esta onda, pero creo que ya sería el último segmento que tendríamos. Les agradezco que sean pacientes sobre este tema, y pues vámonos con otra rola de Toy Selecta, ¿no? Que se llama El Sabanero Runner, ¿no? De Toy Selecta. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. We'll be right back. Selecta. Ese es el ritmito de mi amigo Toy Selecta. Ese es el ritmito de mi amigo Toy Selecta. Ese es el ritmito de Toy Selecta. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Y bueno, después de esa rola, que está muy muy buena, vamos a seguir hablando, ¿no? Quería hablar un poco de un fragmento donde, si pueden buscar también a Salvador Freixero, que fue el que me parece que lleva a Pachita, lo lleva con Pachita. Quiero hablarles un poco de este fragmento, ¿no? Que él dice. Va un poquito más o menos de lo que me acuerdo. Salvador y él fueron testigos de un evento extraordinario. Y bueno, obviamente Jacobo tenía un laboratorio. Estudiaba la actividad cerebral y la fisiología cerebral. A él lo invitan a conocer a esta mujer, Pachita, ¿no? Y sus operaciones. Lo que en el principio contradice todo. Así lo dijo, ¿eh? Contradice todo concepto y todo conocimiento que tenía acerca de la realidad. Y Salvador lo vio. Y también lo describe. Y fue testigo también Jacobo y Salvador. Él no puede decir cuál es el límite de la capacidad humana. Es lo que dice con ese fragmento. Él hablaba un poco de este tema de unas conexiones. Porque déjenme decirle, tiene 15 años de investigación, Jacobo. Bueno, tuvo más de 15 años de investigación, Jacobo Greenberg. Al estudiar esta actividad paranormal, él descubre que hay alguien, o sea, que cuando tú te conectas con esa energía, puedes manipular la realidad. Es que es un poco complejo lo que él dice, pero quiero hacerles un poquito de resumen, porque él dice que hay un punto en donde se crea la realidad y los objetos toman forma. Todo el sonido, nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva sensorial. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros solamente con los sentidos podemos ver esa realidad y podemos palparla, verla, oírla, pero no vamos más allá como otras personas, que ellos van desde ese punto que él dice que es una energía infinita, en donde llega un momento el campo neuronal que puedes llegar a cambiar esa realidad. De hecho, hay un fragmento que dice sobre esto, que Pachita le dice que pues ella la posee, o sea, entra un espíritu y ella cierra los ojos deseando solamente ayudar a esta persona, pierde la conciencia y cuando abre los ojos ya hizo esto, ¿no? Solamente deseando. Ella lo que decía, según esto, Jacobo Grimmel, que decía Pachita y Salvador Frayshero, que ella cerraba solamente los ojos y ponía toda su atención en el pensamiento que tenía para poder, ¿cómo decirles? Para poder cambiar esa realidad, ¿no? O sea, poder hacer esas operaciones. Tenía un cuchillo, esto no sé si sea cierto o no, estoy como todo investigando, pero decían que tenía un cuchillo para hacer esas operaciones. Unos, buscando, dicen que solamente con las manos abría la herida y las podía quitar. Pero bueno, es un largo tema como para hablarlo solamente en un programa. Perdón por todas mis minutillas, ya las estará cambiando, pero me emociona mucho este tema. Y bueno, regresando, creo que ya es ponerle fin al programa. Muchas gracias por escucharnos. Voy a seguir trayendo más investigación de Jacobo Grinberg. Y voy a empezar a hablar también de Salvador Frayshero o de, por ejemplo, David Baum. De un poco de física cuántica, eso que pues es interesante, ¿no? Creo que a lo mejor loqueamos un poco, ¿no? Nos degeneramos un poco en este programa, ¿no? Pero bueno, las redes están abiertas para que ustedes puedan interactuar y dar sus opiniones. Se valen mentadas de madre, no me agüito, ¿no? Y si tienen más información sobre Jacobo Grinberg y eso, yo les agradecería. Sería, como dicen los españoles, la hostia que me mandaran información, links, documentación. O si ven que yo estoy en un error en mi investigación, increíble, la verdad la retroalimentación me encanta, ¿no? Pues les agradezco mucho que hayan estado en este programa. Y pues solamente dejarles mis redes sociales, que es Peter LeFunk en Instagram, no utilizo Twitter, me caga. Y en Resistencia Radio, métanse para ver toda la barra de programas que tenemos, ¿no? Ya tenemos app por ahí, creo que la otra vez estábamos, la estaban testeando. Que Saúl, no me has mandado el correo, si estás oyendo esto. Y pues bueno, muy buenas noches, gracias por escucharme. Los dejo con Toy Selecta, espero les guste la canción que les pongo. Buenas noches. Están en Resistencia Radio. Oídos libres. Everybody's looking for you and they're about to leave. They bought a speaker that can sound.